Hola, Ángeles. Martes y jueves de 15 a 17 horas. ¿Cómo están, Ángeles? Un recorrido musical en tres dimensiones. En la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del Paralelo 42 y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. Buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes, nos encontramos acá nuevamente en Los Ángeles de Goga. Buenas tardes para todos. Nos dejaron solas hoy. Hoy nos dejaron solas, no importan. Bueno, nos pueden escuchar a través de la 103.5. Como siempre, sino desde gogabolson.com. Cualquier cosita que nos quieran comentar por teléfono al 4455-800 o 4455-99 o... a través de Facebook, somos Los Ángeles de Goga, nos buscan las cuatro palabras separadas. Ahí vamos a estar posteando lo que comunicamos hoy. Perfecto, terminado con los datos burocráticos. Hoy tenemos una tarde muy musical, vamos a escuchar mucho rock nacional e internacional y tenemos tu columna hoy. Mi columna. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Bueno, les presento un poco la idea de la columna. Es más que nada, todas las semanas, en un ratito, hablar sobre una banda en particular. Uh-huh. La rock nacional. Artistas, no solamente bandas, ¿no? Y bueno, hoy vamos a empezar con los más grandes, con Los Redondos, obviamente. Así que vamos a estar escuchando un poco y aprendiendo un poco sobre ellos. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, cualquier comentario, ya escucharon los oyentes ricoteros que anden por ahí, pueden comunicarse con Juani. A los datos que dijimos. Así que, bueno, vamos a escuchar, vamos a empezar con Amy Winehouse, escuchando un poquito de música. Buenísimo. Me out like I was 10. Estamos al aire. Estamos bueno, al aire, bueno. Sí, empiezo. Bueno, empezamos con la columna entonces. Les doy la bienvenida a todos y quería contarles que, bueno, más o menos les estuve contando recién cómo es la idea. Hablar semana a semana de diferentes artistas nacionales. También vamos a estar trayendo locales, ¿no? Regionales que puedan estar tocando algo acá en vivo. Bueno, yo quería contarles que pueden comunicarse, como ya dijimos, a través de Facebook, pedirnos la banda que les gustaría que pasemos en alguna semana en la columna. Y empezamos con, hoy ya les conté Los Redondos, así que vamos con Todo un Palo, Tavo, y seguimos charlando un ratito. Yeah. escuchando todo un palo. Todo un palo, temón. Sí, temazo, sí. Y ahora estamos con Juguetes Perdidos, sí. Himnos Ricoteros. Himnos Ricoteros. Y sí, de la... rock nacional también, ¿no? Sí, sí, sí. Este junto con Jijiji es el momento en el recital de Los Redondos donde te tenés que correr la para locura, que no te aplasten. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Por la experiencia. Bueno, les paso a comentar un poco sobre la historia de la banda, dale, si te parece. Dale, porque muchos conocemos por lo menos más de 5 o 6 temas de Los Redondos, hasta el que no le gusta. Sí, totalmente. Son parte de la cultura de la Argentina, ¿no? Llegaron, sí, a ser tan masivos que son parte un poco de todos. Yo tenía una amiga que hace poco se fue a Francia y dice, ¿cómo le explico a alguien qué significa Los Redondos o Charlie en Argentina? Es que es, ¿no? Sí. Es como tan local. Bueno, claro. A ver, ¿cómo comienza la historia de esta legendaria banda? La banda se forma en La Plata en el 76. Eran un grupo de más o menos 15 personas, 15 músicos, que se iban cambiando los instrumentos, ¿no? Empezaron haciendo shows en diferentes pubs, en diferentes bolichitos. Lo que caracterizaba a la banda es que no era solo música, sino que también en las presentaciones había números de ballet, de teatro, monólogos. Era una puesta en escena artística muy fuerte, muy grande, que en esa época no se acostumbraba tanto acá en el país, ¿no? Claro. Bueno, después en el 78, después de una pequeña separación por diferentes motivos personales de los integrantes, se volvieron a juntar y quedó más o menos consolidada la banda. Uh-huh. Si bien en el primer disco, que es Gulp, del 85, si no me equivoco, el saxofonista y, si no me equivoco, el baterista también fueron rotando, ya tenían una formación ya consolidada. Claro. Ellos editaron 10 discos de estudio. Empezaron con Gulp en el 85 y de ahí ya no pararon más hasta, bueno, el 2001, el gran quiebre, ¿no? Ellos editaron Gulp, no te los puedo decir en orden porque Bang Bang, Estás Liquidado, La Mosca y la Sopa, Cordero... Lobo Suelto, Cordero Atado, 1 y 2. Atado, 1 y 2, claro. Octubre, discazo Octubre, es quizás el más conocido, el más emblemático, ¿no? Acá están los chicos disfrutando de la música, increíble. Y sí, todos, elección, ¿no? me está faltando, bueno, el último onda de Finisterre, sí, que para mí es el mejor. Último onda de Finisterre, vos sabés que es muy electrónico para mí, ¿sí? Es como que se ve al indio, ¿no? Ya se ve lo que viene el indio con lo que le más, sigue. Sí, con lo... más personal quizás. Claro, sí. Es como que se ve mucho más... A mí me gusta por ahí, yo soy bastante más cuadrada en cuanto por ahí el tema de ricotero. Me gusta más el principio, Bull, Bang, sí. Bang. Son como discos más, más, fuertes, más crudos, son, más power. Rock and rollitos copados. Claro. Pero no, a mí lo que me gusta de este disco son las letras, me parecen re zarpadas. Son, me atrevo a decir, quizás las mejores, a mi parecer, de los discos de la banda. Me sí. cuentan historias muy muy zarpadas y, bueno, en todos los temas, ¿no? Pero claro, en este disco en particular me parece... Sí, sí, hay un par de... No, a mí, la verdad que, hablando desde lo personal, ahora le preguntamos a los chicos a ver qué piensan. Uno de los discos que me trataron de flojita cuando decía que me gustaba es Lobo Suelto, Cordero Alado, Atado, claro. La Parte del Cordero. Además, sí. No sé si viste, bueno, los cassettes, yo los escuchaba en cassette, que tienen como una carta, uno que le escribe el cordero al lobo y sí. otro al lobo al cordero, sí. Lupus a Rulo, y me parecía tan, no sé, sí. La Hija del Fletero, es como un temón que, sí. que a uno le ponía, a mí en la adolescencia le ponía la piel de gallina. Es que todavía, sí, ni hablar. Ahora vamos a buscar esta carta que está súper interesante, la ponemos en el Face. Les comento también que acabo de subir un inédito, Reina Momo, que es muy muy poco conocido, pero es un temón, es re zarpado la letra, por favor, presten la atención que está muy buena. Reina Momo. Reina Momo. Bueno, ¿qué más tengo para contarles? Que como ya todos sabemos, lo más característico de esta banda era que no se influenciaban, no tenían contacto con los medios. Uh-huh. La masividad de esta banda llegó a través del boca a boca. Claro. O sea, quizás algunos afiches, arte de rocambole, ¿no? También fue quien hacía el arte de tapas de los discos. Pero es un movimiento super under, fue en ese momento que no necesitaban ayuda de ningún medio, diarios, revistas, nada. Fue ellos... Sí, entre la gente. Es como una lotería también, o sea, el enterarse de hoy en día, bueno, el indio sigue manejando la misma teoría, igual que otras bandas como La Renga, que no tienen publicidad televisiva, sino que es esto de boca a boca, pero era tan impactante verlos en su momento, también la violencia que expresaban a través de las letras y a través de las canciones, y esas letras están... en clave, que de hecho hay alguno que dice, yo la verdad, yo me acuerdo una vez tuve una clase de semiología en la facultad, que a las 7 de la mañana, y claro, la profesora ya no sabía cómo hacer para hacernos, explicarnos los dialectos, que nosotros queríamos estudiar cine, así que imagínate. Y el mundo Estados Unidos nos trajo ropa sucia de Los Redondos. Y me dijo, bueno, vamos a analizar este tema. Y claro, nosotros nos entusiasmamos, analizamos. Creo que estuvimos 3 horas analizando el tema. Es que, y da para más, da para días y días y horas. Y la verdad es que decías, wow, uno por ahí canta a veces algunas cosas que no tiene ni idea y se pone a analizar. Como terrible. Es el caso del juguete perdido, ¿no? Por supuesto, sí. No, bueno, y está también el debate de que todas las letras hablan de droga. Y si te pones realmente a escuchar y te das cuenta de que cuántas canciones pueden hablar de drogas de Los Redondos. Un par, son... Muy sí, bueno, la más, o sea, la que más critica esto es la ropa sucia. Pero bueno, también tenés temas que, bueno, Juguetes Perdidos es un temón político terrible, o sea, criticado por el liberalismo sí, de una manera. Y después tenemos el Momo Sampler. Momo Sampler también. Momo Sampler con la murga y lo que utiliza. Y bueno, también lo que me gusta mucho de las letras de Los Redondos, las historias que te cuentan, son los temas de los que hablan de minitas. De una forma tan humana, ¿no? Como son sentimientos que no es el te amo, sos el amor de mi vida. Va desde otro lado, no sé, es muy interesante, me parece. Sí, por sí, eso les recomiendo. Habría que analizar el papel de la mujer en el rock nacional. También, o sea, totalmente. Sería un estudio interesante para hacer. Y ustedes, chicos, que hablan por ahí, ¿cuál piensan que es el mejor disco? Octubre 2. Octubre para Tavo. ¿Y está Moncho? ¿Qué dice Moncho? ¿Qué dime? ¿Gulp? ¿Gulp? De banco. Sí, también. Bueno. Ahí estamos con... Ah, seguimos con juguetes, sí, pero bueno, los dejamos con Gualicho, ¿te parece, Tavo? Y vamos a analizar un poco la letra de Gualicho, que dale, vamos también tiene para rato.

Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Fin espacio publicitario. Entonces, seguimos al aire con nuestra tarde ricotera. Sí, hoy la tarde lluviosa la levantamos con muchos redondos. Sí, ni hablar, a full. Uy. Ahí está, seguimos. Y bueno, yo tenía ganas de que más o menos tiremos una interpretación, a ver si me ayudas, Paz, sobre sí. El tema que escuchamos hace un ratito, Gualicho. Sí, dale. Sabemos obviamente que los temas, las letras de los redondos pueden prestarse a muchas confusiones, ¿no? No queremos que nadie tome esto, lo tome con palillos, ¿no? Es solo sí, una interpretación es nuestra. Va a ser un intento de interpretación nuestra. Un intento, totalmente. Cada uno, si alguien la encuentra de interpretación, la quiere compartir, sí. No quiere hacer una crítica, adelante, tienen los teléfonos abiertos. Claro, capaz que no quieren que haga más la columna, me lo avisan y me voy, no pasa nada. la letra dice más o menos, el Zumba se colgó del bondi a Finisterre, rajando del amor detrás de un beso nuevo. Uh-huh. Es fuerte, ya ahí tenemos un par de juegos de palabras. A mí, yo en general, el tema me parece que habla de que se va... Deja una minita para irse con otra. Detrás de un beso nuevo, rajando del amor. Ahí ya te empieza a tirar las primeras, ¿viste? Sí. Guaricho de olvidar, apretado en las manos. Las despedidas son esos dolores dulces. Sí, es como... Es una canción de amor. De media... amor, sí. A mí lo que me encanta de Los Redondos es esta que juega todo el tiempo con el lunfardo y el habla cotidiana, el habla argentino, sin ser grosero, digamos, como es esto de con lo que cuesta armar un full, armar algún puto full, o sea, mete algo que uno enseguida se hace la imagen, sí. Y se hace el dolor, digo, de uff. Sí, es... Bueno, es también lo que lo hace tan tan particular, tan nuestro, ¿no? A Los Redondos tan argentinos que nos uh-huh. identifica, me parece, hasta en las letras, el habla que tienen, las palabras que les meten, ¿no? Sí. Un par de rounds de amor con la tele encendida, dice. Puede ser chaparrón, pero también tormenta. No quiero verte más, será así mi ceguera. Guaricho de olvidar. Olvidarse de la mina de la que se escapó, puede ser, quizás. No quiere saber más nada de ello, ¿no? me gusta este tema. Es parte, de, como ya te contaba, del disco que más me gusta de Los Redondos. Sí. Y bueno, es solo una interpretación. Pueden a Los Ángeles de Goa en Facebook buscarnos y decirnos ellos, a ustedes, qué les parece, ¿no? Perfecto. Y sí. No, quería a ver qué más, qué otro tema nos podés recomendar para escuchar. Tema recomendable, mira, a mí me gustan mucho los inéditos. A ver. Mi Genio Amor, que ahí lo puse en la lista para que escuchemos ahora o en un ratito, también me parece un temazo. Me uh-huh. encanta. Mi Genio Amor me gusta mucho. Me gusta Nueva Roma. Me encanta Nueva Roma. Hablamos que lo sopa a full, digamos. Sí, no, sí. Discazo también. Es difícil elegir un tema. No podés elegir un tema. No, a mí lo que me encanta y lo que me llama la atención mucho y es... el sentimiento, la perdurabilidad que encarna la banda, que es como, es ese amor desmesurado como por un equipo de fútbol, que uno es como, uno es un hincha de Los Redondos, sí. Es como, vos decís, de hecho en una época había una dialecto, o sea, había una dicotomía media tonta de Cerati, Los Redondos, sí, sí. O sea, Soda Stereo, y de hecho el tema, el famoso tema que se dice que se lo cantaban a Cerati, vamos las bandas, sí. Que era como todo el público ricotero cantando eso. Super era exaltado, sí. Sí, sí, sí. No. Es que hasta el día de hoy, a mí me pasa, yo no tuve la suerte, yo estoy convencida de que tendría que haber nacido un par de años antes, pero bueno, que no tuve la suerte de estar en esa época, ¿no? En todo ese movimiento. Con mis 17 años te digo que escucho temas de Los Redondos y se me ponen en la piel de gallina. No sé si será mi familia, la formación de mi familia, mi vieja escuchando Los Redondos, porque yo lo elegí, la gente a mi alrededor, pero no sé, lo escucho y se me sigue poniendo la piel de gallina. Claro, es que también es eso, es un los redondos es un tema generacional, o sea, los padres totalmente. De uno, el hermano mayor, el y uno, vos hoy mismo que tenés sí, corta sí, edad, sí. que ni siquiera tuviste, creo que... No, yo la verdad es que tampoco tuve la suerte de escuchar los redondos en vivo, era muy chica para ir a un recital. Mi primer recital, lo más cercano, fue escuchar al Indio Solani en La Plata cuando presentó en el Estadio Único, que tocó varios temas de los redondos, o sea, cantó más que tocó. Y la verdad que yo también, yo inocente, mi como primer recital, ir a ver un recital del Indio Solari fue como así un suicidio. cuando empezaron a tocar, además fui sola, cuando empezaron a tocar Jijiji, se abrió de repente todo, se abrió todo el campo, o sea, no sé de dónde salió todo ese espacio, porque la verdad es que no sé ni cómo entró tanta gente en ese estadio, ni sé cómo se abrió todo ese espacio. Yo dije, chau, acá me aplastan, y el estadio, y me tuve que ir arriba, el estadio temblando. Pero es temblando del pogo, increíble. Mundo, realmente yo no creo hay una que. Mejor descripción. Yo creo que me hubiese gustado hacer una toma aérea de eso, porque yo creo que es el pogo más grande del mundo. Sí, sí, es, claramente. Totalmente, ¿no? Claramente es el pogo más grande del mundo. ¿Y este inédito que vamos a escuchar, de dónde? Este inédito está grabado en un bar, si no me equivoco, en un pub en el que estuvieron tocando. Sí. Se escuchan en un momento, me parece, algunas risas, y es como que da la intriga, ¿no? Saber qué es lo que estaban haciendo en ese momento. Los chicos de la banda que hacía reír al público. Está bueno, está muy bueno, me gusta. Habla de mi interpretación también, ¿no? Siempre todo personal, de cómo, bueno, el pibe de la canción se enamora de una prostituta. O bueno, tiene una relación en la que le termina gustando la prostituta. Está bueno, es... Bueno, vamos a escuchar este temita y después cerramos. Y cerramos entonces hasta la semana que viene, ¿será? Dale. A desconfiar de mi suerte, estoy perdido, pues tengo ideas cada vez menos atrevidas, pero cerca, aquí cerca, el lobo huya, despertando al mal hombre, al lado bueno. Y malos amos, si les has visto, timorosos caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia, y calcular corazón puede llevarle la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas. Yeah. suerte es Escorpio, de mi suerte estoy perdido. Pues tengo ideas cada vez menos atrevidas, pero cerca, aquí cerca el lobo huya, despertando al mal hombre, al mago bueno, con un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí, nunca de qué. Te obedecí hasta donde pude y te dio amor. Me pude apartar de tu corazón en otro crimen. Bueno, volvemos entonces, ya terminamos nuestro bloque ricotero. No sin antes mandarle un... No solo un saludo, me pidió un re saludo a mi amigo Mario, hiper ricotero, que nos está escuchando, así que le mandamos Buenísimo. Un beso. Le mandamos un beso. Y bueno, nos estabas comentando... Quería cerrar, porque ya nos venimos la tanda ahora. Sí. ¿No? Quería contarte de esto que hablamos ahora, que es lo que vamos a subir en un ratito, además de ya las cositas que subiste, la letra de Virginia Amor y esas cosas. La carta esta de la que hablamos de Lobo Suelto, Cordero Atado. Ah, sí, la carta. La famosa carta. Ahí que va. Yo quería leer un pedacito para que vean lo buena que está, si querés ayudarme. Dale. Esta es la carta que digamos que escribe Lupus. Después la carta que escribe Rulo, que digamos es el... En este personaje, en este disco se crean dos personajes. Por un lado, el lado del Lobo, que... tiene compasión del cordero y parece tener un amor. Y por el otro lado, el Rulo, que es el cordero, que se somete al lobo. Es casi como una elección. Sí, sí. ¿No? Es psicológicamente fuerte, ¿no? Sí. Esto para analizarlo. Sí. Estaría bueno que accedan ahora, las vamos a subir al Facebook. Pero bueno, quería leer las primeras líneas de la carta. Estaría bueno encontrar la de Rulo. Sí. Bueno. Sí, ahora la googleo. Lobo suelto, cordero atado. Voy a leer un pedacito. En el principio fue la compasión, y el principio es la mitad de todo. A partir de entonces, ciertas mentiras me dieron vergüenza. Sucedió así. Una gloria mucosa cayó del cielo, y allí donde cayó, se alzó la carne del lobo y la del gemelo enrulado, con hechuras de cosa humana. Sobre esta tierra mansa reinó entonces el germen verdadero de la muerte con la dulce sangre en sus fauces. Desde ese momento, el nuevo diablo fue seductor, solo para la inocencia, y vistió la piel del lobo diciendo: «Corderito, soy el miedo que te muerde cuando la muerte baila sobre tus cuadriles perfumados. Cuando olfatea tu carne tibia de fetiche, de ídolo adorado, que no baisó la cola del primer satán, porque nunca dejó de recordar que sufrido viejo también fue un ángel. Corderito, no es bueno mantener al lomo hambriento, terminás con el corazón en la boca, te lo digo yo, jiji. Vos, corderito, multiplicaste la crueldad durante milenios, no estuviste con pasión. No hiciste uso del movimiento del alma que nos hace sensible al mal que padecen los demás. Querido corderito, a partir de ahora perderás tu inocencia. Pero no temas, la pérdida de la inocencia traerá belleza a tus ojos. Recién ahora podrás mirar la naturaleza con melancolía. Este lobo hechicero que soy subirá al cielo consumido por tus palabras. Te dejaré las obras, y aunque es verdad que hay un mundo en ellas, ascenderé con la esperanza de que no te pruebes la piel que yo gasté. Porque, querido corderito, aquí es el más allá. El postdata, el próximo diluvio te vuelvo a ver. Siempre tuyo, Lupus el Lobo. Es como esto de jugar con las, digamos, las dos partes, la inocencia, la pérdida de la inocencia, abrir los ojos. ¿Cómo al final puede el lobo no ser tan lobo y el cordero no ser tan cordero, ¿no? Claro, cómo esto de ya no es un bien y un mal, como se pensaba, ¿no? Es toda una mezcla de sentimientos, y el cordero le dice al lobo, que el lobo le dice al cordero que la culpa es de él, de todos los males, que su inocencia causó los males, y al revés, ¿no? Bueno, no sé. Es más, sí, no, está buenísimo. Estoy buscando ahora la segunda carta, que no la encuentro, pero bueno, de última la colgamos al Face en un ratito, que la sigan leyendo y nada, sí. Y muy bueno, copado. Bueno, ¿te parece si nos vamos a una tanda? Una musiquita y una tanda, y después vamos a tener una comunicación telefónica con Ezequiel hoy. Ah, buenísimo, sí. Y vamos a ver un paquetito de noticias que vamos que a estar pasando un mini noticiero. Sí, vamos a ver si podremos comunicarnos con las Madrid to Sango, que si, ahora vamos a comentar un poco, pero como saben, hoy se dicta la sentencia del juicio, así que veremos con qué podremos comunicar y si no estaremos hablando de ellos. Bueno, buenísimo. No puede durar.

720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Volvimos. ¿Repetimos los datos de contacto? Sí, nos pueden llamar al 4455800 o al 4455999. Si no, a través de Facebook, somos Los Ángeles de Goga. Y sosgoga@gmail.com. ¿Y la página? Los Ángeles, si no, del Facebook, o si no, losangelesdegoga@gmail.com. Y si no, la página de internet. La página gogabolson.com. Bueno. Bueno, estuvo muy buena la tarde. La primera parte de Ricotera estuvo buena. Ya veremos qué viene la semana que viene. Sí, algo voy a preparar, quizás algo de Charlie. Ojalá, no sé, algo se me va a ocurrir. Más adelante lo estaremos viendo. Si alguno quiere hacer alguna sugerencia al respecto, puede llamar, puede comunicarse y bueno. Hablará con vos y vos lo determinarás. Sí, no, por supuesto. Igualmente, si hay una banda local quiere venir y contar su historia. Sí, vamos a estar comunicándonos también con gente de acá. Totalmente. Promover esta movida. Bueno, vamos a comentar un poquito qué tenemos para hoy. Las noticias fundamentales del día. No he podido comunicarme con Madeline Sheinbaum, lo volveremos a intentar un ratito más tarde. Pero bueno, vamos a empezar por lo que tenemos. A ver, ¿querés comentar lo de la nadadora? Lo de la nadadora, a ver, ¿dónde está? Esta que acabas de pasar. Esta. Sí. Sí, bueno, no. Bueno, una nadadora de Estados Unidos que abandona el cuarto intento para unir Cuba y Florida. Es una mujer de 62 años, ¿no? Que está iniciando esta... Bueno, intentó ya cuatro veces esta travesía de 166 kilómetros nadando en el estrecho de Florida. Uh-huh. Sin jaula protectora contra tiburones. Claro, ¿no? Que ella lo que intenta es unir Florida con La Habana, ¿no? No me acuerdo. Florida con Cuba. La cuestión es que la mujer tiene 62 años. Ya tiene mayor, yo creo que no puedo nadar ni dos largos, no me imagino, de esta mujer. Y dice que es un acto simbólico para unir de una vez la isla con Estados Unidos, ¿no? Sí, yo uniría la isla con, no sé si con Estados Unidos, quizás con... Con Puerto Rico, con algo, sí. Algo más que tenga un poquito más que ver culturalmente, pero bueno, es un acto sí, de protesta, sí. Digamos. Es un acto interesante, está bueno. Me llama la atención esto de sin jaula protectora contra tiburones. Y claro. Qué arriesgada. Sí, primero que las tiburones. Después dice que la sacaron porque le agarró una tormenta en el medio y que además la picaron las medusas y tenía todo quemadura de medusas por todas partes. Igual que es perseverante, ¿no? Porque la verdad que es la cuarta vez que dice que lo hace. Es una odisea y a su edad también, ¿no? Es sí. Toda una odisea. Pero bueno, habría que empezar a nadar uno a ver cómo hasta dónde llegamos totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo serán las aguas allá por el norte, pero seguramente deben ser cálidas. Dice acá que le faltaban entre 20 y 40 horas de nado. Bueno, un ratito. Sí, pero ya tenía 42, ya había hecho más de la mitad. Pero yo no me lo imagino, 42 horas nadando. el estado del físico de esta mujer también debe ser. Yo lo que me pregunto es: ¿comés? Sí, también, ¿no? ¿Qué para? ¿Tenés tipo un botecito que te da de comer? Y no sé, debe, sí, que sí, algo la debe seguir y darle toda esa asistencia médica, obviamente. Y la comida, es verdad, buena pregunta. La bebida, sí, también, tomar ¿cómo, agua. ¿Cómo tenés fuerza para nadar tanto si no? 42 horas, mirá. Pero bueno. Sí, bueno. Terrible, sí. Bueno. Seguimos con esta que me interesa mucho. A mí te parece la de los estudiantes chilenos. Dale, vamos a hablar. Uf, sí, hoy la fuerte, vi. Fuerte, fuertísima. Sí. Bueno, como ya todos sabemos, están chicos de nuestra edad, están en Chile ya protestando desde abril del año pasado para pedir una educación justa, igualitaria, educación pública para todos, ¿no? Sí, resumiendo, vamos a resumir un poco la situación de los estudiantes chilenos. El sistema educativo de Chile no es nada que ver a lo que nosotros estamos acostumbrados, que tenemos educación pública, laica y gratuita. Convengamos también que en nuestro país, si bien todas las fallas que hay, tenemos uno de los mejores sistemas educativos. Sí, tiene muchas falencias, pero tiene una universidad muy renombrada. Sí. Acá se está formando otra, que pronto va, para mí, una universidad de Río Negro, pronto va a tener su renombre también. Y la verdad que yo, viendo mis amigos, qué sé yo, que están estudiando, haciendo licenciaturas en el exterior, Francia, etcétera, Estados Unidos, las licenciaturas latinoamericanas, tanto como la de México, la de Brasil, la de Argentina, son mucho más valoradas por los programas que tienen. Porque son programas, mira, no sé, una licenciatura en Francia te lleva 2 años. Acá una licenciatura, sí, menos de 5, olvídalo. Y 5, sí, tirando a 7, diría yo, por los tiempos que piden y demandan, ¿no? Más la tesis. Pero bueno, me fui un poquito de tema. El tema es que los estudiantes chilenos, cuando uno nace en Chile y dice, uy, yo quiero ser abogado, yo quiero ser cineasta, yo quiero hacer lo que quiera hacer, como cualquiera que elige dentro de lo posible a los 16, 17 años lo que quiere estudiar, se ve poner al padre en un problemita. ¿Por qué? Pequeño problemita, sí. Porque las universidades chilenas son carísimas, son muy caras, o sea, la verdad es que son carísimas, son números irrisorios. Casi exclusivas, ¿no? Ya. Primero, ¿qué es eso? Uno tiene que dar un examen de ingreso, si son universidades católicas, tienen que venir de escuelas importantes, de escuelas católicas. Y no solo eso, sino que se crea un sistema muy perverso con el Estado, que es que a uno, cuando va a estudiar, le otorgan créditos. Te otorgan un crédito para que vos estudies. Sí. No importa si vos te recibís o si no te recibís. El tema es que el crédito se va incrementando a medida que vos vas avanzando en los años. O sea, en primer año te cobran un montón, en segundo año te cobran un montón más. Dos montones. Y así es como... Entonces, cuando uno sale de la universidad, está totalmente endeudado. Pero ni siquiera está endeudado con el Estado, sino que está endeudado con bancos privados. Peor, terrible. Claro. Por eso es que hay una gran emigración de estudiantes, sí, hacia Buenos Aires o hacia... Acá también. Acá ¿quién también? No conoce el famoso amigo chileno, ¿no? Claro, chilenos, peruanos, sí, bolivianos, mexicanos, colombianos. Yo la verdad que a mí me pasó en la facultad que era muy... De hecho, era hasta menos argentinos que extranjeros. Pero era porque les salía realmente más barato mandar a alguien, a un, sí, hijo, a vivir a Buenos Aires, con lo caro que eso significa, porque, sí, esto es mucho, sí, más económico. Sí, una movida también, pero... Toda la distancia que pagar una educación en Chile. Esto es todo gracias a el golpe de Estado del 73, ¿no? Sí. La caída de Allende, la caída de las universidades públicas, del Estado, digamos, benefactor. Y claro, bueno, acá dice que lo que ellos reclaman es una reforma al sistema educativo, que es producto de las reformas que hizo Augusto Pinochet durante su, claro, mandato. O sea, ellos tenían todo un sistema establecido y el golpe de septiembre del 73, donde se derroca a Allende, una de las grandes reformas fue la reforma educativa. Que... Claro, acá decía que fue la mitad de los... Se recortó la mitad de los del presupuesto educativo. Sí, no solo que se, sino que el Estado empieza una construcción de neoliberalismo, como es esto, el Estado participando en los créditos de las empresas, ¿no? Fomentando a que uno se endeude, sí, a bueno, beneficiando a la clase media y alta. Alta y alta, quizás. Pero bueno, la cuestión es que, ¿cuál era sigamos la noticia, cuál era? Sí, bueno, en definitiva, esto fue una pequeña introducción, está bueno hacer una pequeña revisión histórica. La noticia decía que, bueno, fueron arrestados estudiantes en huelga de hambre en Chile que estaban justamente reclamando esto, ¿no? Una educación igualitaria, justa para todos, pública y gratuita, ¿no? Sí, claro. Fueron 7 jóvenes que fueron expulsados tras las tomas comenzadas el jueves 9 de agosto en todo Santiago de Chile. Según difundió La Tercera, uno de los estudiantes en huelga de hambre asegura que lo separaron del colegio por haber participado en las movilizaciones. Uh-huh. Dice que el viernes se nos comunica que nosotros no pertenecemos más al colegio por el solo hecho de que hemos participado en las manifestaciones. Exigimos, para bajar nuestra huelga, que nuestros compañeros sean reintegrados al establecimiento. Noble, ¿no? De parte de estos chicos. Sí, la verdad que sí. Además, toda marcha multitudinaria que hacen resulta siempre, termina muy violenta por los carabineros. Sí, sí. La verdad que hubo este año, creería que fue este año, un chico de 14 años que fue baleado y murió en una de las protestas sí. de Chile. La verdad es que sí, a pesar de la cantidad de protestas y de manifestaciones que se hacen al respecto, no se ha conseguido demasiado de resultado. Aunque sí nada, se... quizás. Sí, bueno, pero sí, por suerte se ha difundido la situación y se ha puesto en... Está casi toda Latinoamérica alerta, más el año pasado, pero yo estoy en la movida del Twitter, ¿viste? Y lo sí. sigo a René Pérez, el cantante de Calle 13, que es también multitudinario, lo siguen millones de personas. Y él está constantemente tuiteando sobre el tema, concientizando al mundo, ¿no? De que se sepa la causa. Sí, qué importante, ¿no? Cuidar nuestras universidades públicas, defenderlas. Sí, totalmente. Colegios secundarios también. Colegios secundarios, los colegios. Sí, colegios, la verdad sí. que están bastante castigados por la falta de presupuesto. Sí. Bueno, este es un espacio también para invitar a defender, ¿no? Sí, por supuesto. Espacios. Sí. Así que, bueno, cualquier centro estudiante que quiera comunicarnos algo del colegio primario, secundario, universitario, tiene este espacio. Totalmente. Bueno, hablando de esto, me voy un poquito de tema, que yo soy, bueno, secretaria de mi centro de estudiantes de la 765 y ahora estamos viendo si nos vamos para Mendoza a un congreso de estudiantes latinoamericanos. Así que si vamos, ya les voy a estar contando sobre el tema. Va a estar buena la movida. Sí, ya tendremos unas notas nuevas. Notas nuevas y seguramente... ¿Y qué es esto del congreso? Se realiza en Mendoza este año. Bueno, se juntan chicos de toda Latinoamérica para hacer un proyecto de ley o reformar la ley educativa que está vigente desde el gobierno de Menem. Uh-huh. Es una idea, una propuesta muy interesante. Son 3 días. Partiríamos ahora en 10 días. Estamos viendo todavía, terminando los últimos detalles. Son 3 días, de los cuales estamos 2 con charlas, haciendo debates, talleres sobre diferentes temas. Va a haber chicos de Chile, ojalá tengamos la suerte de poder hablar con chicos de Chile. Y ya, bueno, el tercer día sería algo más free, recorrer la ciudad. Pero está buenísimo los que... Si hay alguien que esté escuchando y que vaya, sé que hay muchos de Bariloche que van a ir. También podríamos hacer contacto para que más adelante nos cuenten cómo fue la movida, cómo resultó, ¿no? Bueno, sí, estaría buenísimo. Y si se quieren juntar y colaborar, irse entre colegios, estaría buenísimo sí, también. Sí. Y bueno, quien los quiera, se los puede ayudar de alguna manera para que concreten el viaje. Ah, estaría buenísimo, sí. ¿Qué precisan? No, en realidad nosotros necesitamos de mi colegio, creería que viajamos 4 o 5. El costo del viaje en total ronda los 600 pesos. Lo que tiene de bueno es que, bueno, ya cuando se tiene confirmado el número de chicos que van a asistir al congreso, esto hablando de Argentina, ¿no? Se dividen los precios para que sean equitativos a todos. O sea, yo que viajo desde Bariloche hasta Mendoza, estaría pagando 600 pesos, que me cubre, bueno, el viaje, la comida, la estadía, bueno, la entrada al congreso, los talleres, que es lo mismo que estaría pagando un chico de Mendoza, de La Quiaca o de Ushuaia que viaja. O sea, todos estaríamos pagando el viaje de todos. Y eso está bueno, es interesante. Pero bueno, nada, estamos viendo cómo recaudar el dinero, ¿no? Bueno, sí, quien quiera colaborar de alguna manera. ¿Y sí, tienen descuento estudiante? Ah, no, porque ese es lo que les cobra desde... Claro, desde Mendoza está todo organizado por la agrupación Miles, y hay un par más que no te sabría decir cuáles son, que bueno, agrupaciones estudiantiles que no responden a ningún partido político, eso está muy bueno, independientes. Bueno, buenísimo entonces. Lo felicito por la iniciativa. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece, Juani, que nos hablamos todo hoy? La verdad que hemos hablado, la gente debe estar cansada de escucharnos ya. ¿Vamos a escuchar un poquito de música? Sí, dale, vamos. ¿Con qué nos espera Tabo? Con Diana Craft y Natalie Cole, ¿no? Dale, vamos con eso. Gentlemen, please welcome once again the great Natalie Cole. Tribute to the sounds of Mr. Nat King Cole. You should all know this one. Very cool, very easy. Let's go. Take a little journey, all right? Well, now, if you ever plan to motor west, travel my way. I take the highway. That's the best. I get your kicks on Route 66. Thank you very much. We're just so glad to bring this really great, great, great, great, great, great, great music to you. And now for our special moment. Ladies and gentlemen, welcome back, Diana Krall. This is really, really great because Diana was the one that really kind of put this into motion. She put the bug in my head that we should someday do something together. And we met under very wonderful circumstances, but you'll hear about that a little bit later. In the meantime, we want to do this great, great tune called Better Than Anything. Okay. Better than cream cheese and bagels, better than honey on bread, better than champagne and pretzels, better than breakfast in bed, better than chili rellenos, better than chocolate eclairs, better than hot house tomatoes, better than fresh bonnet berries, better than dining a la carte, or simply gastronomic art. Except being in love. Better than making a million, better than being a queen, better than oil wells and gold mines, better than pastures of green, better than finding a horseshoe, better than losing your head, better than anything ever thought of, or better than anything ever said. Singing right out loud, or being spotted in the crowd. Better than anything, except being in that love is better than shopping. I cannot tell a lie. Better. I don't know. Those shoes are kicking, girlfriend. I only have to walk from there to here. Okay. But let's see. Come on, come on. Jimmy Choo. Harvey Nichols. Saks Fifth Avenue. New Bond Street. New Bond Street. Of Lushin, New Bond. Oh. I don't know. Okay. Close second? Very, very, very close second. Better! I guess it's better. Better. great. Thank you so much. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@gmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Bueno, acá estamos de vuelta después de esta tandita de música con de Natalie Cole y selección Diana tuya, ¿no? Sí, muy linda. Con, para poner un poco de swing a la tarde. Y bueno, lo prometido. Lo prometido es deuda. Lo prometido. Acá tenemos, estamos en comunicación telefónica con nuestro tarotista, Ezequiel Tarotista. Ezequiel, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Ezequiel, bien, bienvenido bien. A Los Ángeles. Muchas gracias. Hoy te cambiamos un poco de staff, Barbie Pop no pudo venir, estamos con Juani y Paz acá en línea. Bárbaro, ¿qué tal Juani? ¿Qué tal Paz? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a estar hablando de numerología, ¿no? Sí, vamos a seguir un poco lo que habíamos dejado pendiente la semana pasada, creo que fue, sí, para tener un panorama un poco más claro. Claro, hasta la semana pasada me enteré que era número 9, según lo que nos habías explicado de la numerología. Sí, me acuerdo. Bueno. Bueno, vamos a ampliar un poco más los conceptos de numerología para que la gente entienda bien cómo funciona y cuál es la función que cumple, más que nada. Dale, me parece genial. Vamos a ver, el tema de la numerología más que nada es a nivel de descripción de la persona y de todo lo que tiene que ver lo predictivo, o sea, el futuro en su vida o el camino que va a ir tomando en base a lo que vaya desarrollando o la evolución que vaya teniendo también. Habíamos hablado un poquito de los números más o menos del 1 al 9 y habían quedado pendientes los números maestros. Los números maestros son los números 11, 22, 33, 44, 55. Todo lo que sea múltiplo de ese tipo de números son números considerados maestros. ¿Y qué significa esto de los números maestros? A eso iba. Los números maestros son considerados números maestros porque se entiende que estos números tienen una responsabilidad mayor que los números comunes. No quiere decir que los números comunes sean menos importantes, sino que los números maestros tienen una evolución superior. Como que vienen predestinados a dirigir, digamos, mandar todo lo que tiene que ver con que la gente los siga mucho. Hay mucha gente famosa que es número maestro también. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual, siempre están relacionados muy con lo espiritual. Más allá de que puede ser a lo mejor que no sean una persona espiritual reconocida, pero que sí tienen una gran espiritualidad. Entonces, en ese aspecto se considera número maestro por el desarrollo que tienen en una vibración diferente. Tienen una vibración kármica distinta. ¿Sabes qué? Vienen evolucionando, yo soy 11, incluso el... de vidas anteriores también. Sí, decime. Acá no, te contaba que la otra vuelta que me había sacado en los números resulté 11, no sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Número maestro, sí, así que bueno, interesante, fuerte. Bueno, acá nos está explicando lo que significa. Sí. Tengo una pregunta para hacerte, Ezequiel. Yo recién estuve leyendo y bueno, respecto a la numerología, yo quería saber si el número que te sale, bueno, el resultante de tu fecha de nacimiento, tiene que ver con el número de la suerte. Mira, no. La verdad que no. El número de la suerte es más que nada es a nivel de gusto de la persona. Ah, o sea, sí. A ver, la suerte se define en base a un número en cuanto al hecho de que esa persona eligió un número por un motivo en particular. Sí. Puede ser que haya jugado algo con ese número la primera vez y le fue bien y considere que ese es un número de la suerte. Hay personas que durante mucho tiempo tienen un número y después lo cambian. No. La verdad que no se relaciona mucho con la suerte, la numerología, en este aspecto por lo menos. Claro, mirá. Lo que habíamos hecho la otra vez es sumar la fecha de nacimiento y nos había dado un número que es lo que describe la personalidad de la persona, en cuanto a las características, lo positivo y lo negativo, y con qué otro número es compatible. Pero volvemos a lo mismo que hablábamos antes, o sea, esto no quiere decir que la persona es exactamente tal cual la describe el concepto del número. Uh-huh. Puede ser algunas cosas sí, otras cosas no. Hay que tener en cuenta también en la edad, ¿no?, que está pasando esta persona. Si supongamos que la persona descubre que es un número 9 a los 30 años, bueno, le falta un largo camino por recorrer y tiene mucho tiempo para evolucionar y llegar a ser todo lo que el número dice o no. Eso claro. dependerá también mucho de lo que haga, claro. ¿no es cierto? Para llegar a eso o no. Pero por lo general siempre se cumple esto, a lo largo de la vida de la gente siempre se cumple. Se da mucho eso. Y como te decía, los números maestros son números que tienen una responsabilidad mayor. Tienen una vida muy activa, son gente de mucho movimiento, superan muchas pruebas, siempre tienen muchos desafíos. Pueden ser que sean personas muy sufridas también, porque el hecho de que sean personas muy espirituales, eso los lleva a ser personas muy sensibles. Entonces sufren mucho por todo ese tipo de cosas. Son personas que siempre están para brindar una mano, para ayudar, para todo lo que tiene que ver el desarrollo de las personas que lo rodean también. Entonces, en ese aspecto, los números maestros son muy positivos, son muy buenos, son muy buenos. Así que en ese, todo lo que tiene que ver con números maestros siempre son importantes también. Quería hacerte otra pregunta de nuevo, el tema de los números maestros, cómo, o sea, bueno, esto como estabas hablando recién de la compatibilidad entre los números, cómo sería el, no sé, el 11, por ejemplo, sí. tomando mi caso, pero sí. podría ser cualquiera, ¿no? Sí. Bueno, ver cómo es el tema ese de la compatibilidad, si nos explicas un poquito. Mira, los números, por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Vamos a suponer que el número 9, como indica el concepto, es compatible con otro número 9 o con el número 1. Esto no quiere decir que con el resto de los números no tenga compatibilidad, sino que es más compatible con estos dos números. Obviamente que también hay que tener en cuenta que la persona, como no es todo lo que dice el concepto, ni deja de serlo, tiene tendencia a ser compatible con estos números. O sea, que se puede llevar mejor, que la comunicación puede ser más fluida, que la convivencia de una cuestión de pareja puede ser mucho más agradable, o con la convivencia con familiares también. Pero con otros números también puede ser compatible, a lo mejor no tanto, pero sí puede ser compatible. Con los números maestros tienen un caso en particular. El número maestro es compatible con todos, porque justamente como son maestros, el número en sí, siempre tienden a enseñar, dirigir, orientar y ayudar, que esto es lo que te explicaba antes. Entonces, son compatibles con todos. Lógicamente que también existe la posibilidad de que no se lleve bien con todos, con algunos sí o con otros no. Eso también depende mucho de la persona, más allá del concepto del número. O sea, hay que tener en claro que lo que establece el concepto del número no funciona exactamente tal cual como lo dice el concepto, sino que es un poco más fluctuante, ¿no? Como que va variando, va tomando forma. Y es como te decía, a lo largo de la vida también hay que ver en qué etapa se encuentra la persona de desarrollo o de evolución espiritual o de desarrollo como persona también. Claro. Es como el número maestro sería como un guía para los otros, ¿no? Exactamente. Sí, es como una especie de guía. Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que no todos los números maestros asumen esa responsabilidad. Claro. Hay muchos que no. ¿Por qué? Porque no creen en el karma, porque a lo mejor su religión no se lo permite. Hay muchas personas que no creen en la numerología tampoco. Entonces, es como que no se dan cuenta que tienen esa posibilidad para explotar o ese desarrollo para poder dirigir o ayudar o estar al frente de proyectos o de empresas. Uh-huh. Y a lo mejor no la explotan porque no se dan cuenta. Pero las posibilidades siempre llegan. En ese aspecto, los números maestros las posibilidades las tienen. Aunque no las vean, aunque las dejen pasar, siempre la posibilidad les aparece, se les presenta como para poder llegar a concretar el número maestro, más allá de que crea o no. Eso es indistinto. El hecho de que no crea no significa que no exista. Entonces, aunque no crea, la posibilidad le va a llegar también, como para que pueda concretar este liderazgo, esta guía, como decimos nosotros, de lo que es el número maestro. Claro, y tiene que en ese momento asumir esa responsabilidad, ¿no? Abrirse. Asumir la responsabilidad. Sí, de eso se trata. El número maestro tiene una gran responsabilidad. Bueno, Juan, y se ve que tenés ahí. Te puso presión, Ezequiel. Sí, un peso encima tengo ahora. Ezequiel, ¿te molestaría recordarnos cómo las personas que están en su casa escuchando, cómo puede hacer uno para sacar cuál sería su número? Sí, a ver, la forma es muy sencilla. Lo que se hace es tomar la fecha de nacimiento en número. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona nació el 20 de enero, se toma el 20 del 01. Entonces lo que se hace es ir sumando todos los números. Por ejemplo, 20 de enero de 1960. Entonces se suma el 2 con el 1, más el 1, más el 9, más el 6, más el 0. Te va a dar, suponete, un número de dos cifras. Entonces, ese número de dos cifras, salvo que sea un número maestro, que recordamos que son los números 11, los números 22, los números 33, los números 44 y los números 55, salvo que sea un número maestro, ese número de dos dígitos se suma entre sí. Entonces, uh-huh. supongamos que da 11, no se suma, porque es un número maestro. Si da 12, se suma el 1 con el 2 y te queda el 3. Entonces, esa persona sería un número 3. Si la persona le da un número 22, no se suma porque es un número maestro, pero si da 23, se suma el 2 con el 3 y queda un número 5. Se entiende, ¿no? Más o menos. Sí, completamente. Sí. Clarísimo Perfecto. Fue. Fuerte y claro. Pero bueno, para las personas que estén en la casa y quieran... Sí, cualquiera saber. En su casa puede saber qué número es sumando la fecha de nacimiento. Otra cosa que utiliza la numerología también, más allá de la fecha de nacimiento, es que el sistema de Pitágoras, que es el que se utiliza en la numerología, le da a cada letra un valor. Hay una tabla de cálculo alfabético que le da a cada letra un valor. Entonces, ¿qué quiere decir? Suponete como yo me llamo Ezequiel. Entonces, la E tiene el número 5 y la Z tiene el número 8. Entonces, uh-huh. también lo que podés hacer es ir sumando cada nombre y el apellido o cada apellido de la persona y también se saca un número. Ese número se utiliza no tanto como para saber qué número es la persona, porque eso solo se utiliza con la fecha de nacimiento, pero sí se utiliza a nivel predictivo en cuanto al hecho de en qué etapa de su vida le puede llegar a pasar alguna cosa positiva o alguna cosa que no tan positiva puede ser una prueba. Todo ese tipo de cosas se utiliza más para predicción en cuanto al nombre y el apellido. También se utiliza mucho lo que tiene que ver la dirección del hogar de la persona. Se suma la dirección con el número y da un número. Ese número se orienta a qué tipo de hogar vive la persona. Supongamos que vive en un hogar maestro. Bueno, es un hogar que tiene mucha espiritualidad, mucha paz, mucha tranquilidad. Puede ser que vive en un hogar que es un número 9, no es tan espiritual, pero no por eso deja de ser bueno. Entonces, todo esto se utiliza también en la numerología como para tener en cuenta cómo es la vida de la persona o si quiere algún tipo de predicción a futuro en cuanto al hecho de qué circunstancia puede llegar a atravesar en el camino de la vida también, ¿no? Claro, mira, está bueno lo del hogar para saber qué vibraciones hay adentro. Las predicciones también. Claro. ¿Qué tipo de vibración tiene la persona en el hogar? Claro, no, es muy interesante porque la verdad que el hogar es un espacio que es fundamental para mí. Es como, yo siento que cuando entro en un lugar, ya la vibración, el karma que hay adentro, si no me gusta, yo ya salgo corriendo. Hay casas que digo, yo acá no entro porque no me gusta, siento un aire que no me gusta. Mirá, qué perceptiva. No, yo sé que en esas... Hay lugares que me han hecho yo que dije, quiero salir corriendo de acá ya. Bien. Claro, hay muchas personas que le pasan eso, sobre todo por la energía que se canaliza en el hogar. Claro. Lo sentís, por ejemplo, hay gente que le pasa que entra a algún negocio o alguna casa o alguna vivienda de un familiar y le duele la cabeza, se siente mal. Sí. Parece que la energía que está en el lugar como que lo rechazara, ¿no? Esto que decís vos, bueno, me quiero ir. No, a mí me dan dolor de panza y ganas de llorar. Hay lugares que me digo, no, yo de acá ya salgo, chao. Mirá, y hay otros que no es... Pasa mucho. Sí, sí. Y de hecho una amiga tengo que me entiende que las otras no están de loca, pero te juro, hay lugares que no tienen que ver con la cantidad de espacio que hay. De por hecho, por ahí está vacío en el momento, o por ahí son lugares enormes, claros, no, es la energía que quedó adentro. Bueno. Claro, justamente, por eso te decía, hay muchas energías que no son compatibles por la vibración del hogar, por lo que tiene que ver el hecho de cómo es la persona también. Claro. O sea, no se le puede echar solamente la culpa a la vibración del hogar. La vibración del hogar, más allá de que tenga un número preestablecido, también la energía que vive en sí. Entonces, hay que tener en cuenta que... De convivencia tiene, si vive con alguien, o cómo es esa persona en cuanto a su personalidad, si es no sé, violenta o muy reservada, o es muy extrovertida o muy introvertida. Eso también forma parte de lo que es la energía de donde vive la persona. Sí, la energía que a mí me parece, vos me dirás, ¿no? La energía que hay entre los convivientes en el hogar también crea una energía particular en el lugar, como que... Claro, lógicamente, que la persona que viene de afuera, que no vive ahí, la percibe. Sí, entonces, sí, sí. Eso te lleva a estar mejor predispuesta o no, en cuanto al hecho de que te sientas cómoda o no. Uh-huh. Hay lugares que pasa, por ejemplo, donde uno va y tiene ganas de quedarse, o nunca quisiera irse, ¿no? Porque te sentís cómoda, porque te sentís en paz, relajado, tranquilo. El diálogo con la persona o con las personas que haya en el lugar es muy fluido, todos se entienden, todos se llevan bien. Y hay lugares donde te pasa todo lo contrario y no sabes por qué. Claro, porque no. nadie... No, es como algo, yo creo que es algo inexplicable, pero que uno desde algún punto de vista lo siente. Sí, es un sentimiento. Claro, lo que pasa es que esto es como todo, es cuestión de creer o no creer. Uh-huh. O sea, el que cree en este tipo de cosas sabe por dónde viene o lo percibe y tiene una intuición y sabe entenderlo. Y hay gente que por ahí no cree, pero le pasa lo mismo y no sabe por qué es. Entonces, es distinto, ¿no es cierto? La persona por ahí que no cree le cuesta un poco más comprenderlo, pero lo percibe. Pero lo percibe, pero no entiende por qué, porque a lo mejor esta explicación no le satisface en algo o no cree en la numerología. Pero bueno, cada uno es cada uno, digamos, en ese aspecto. Bueno, entonces, como para cerrar un poquito, para saber la vibración del hogar, uno tendría que sumar que las letras y los números. Se suma, sí, se descompone la dirección en número, cada letra tiene un valor de esta tabla que yo te hablaba numérica. Uh-huh. Y suponete que, no sé, la calle te dé un número 4, más el número de la dirección, más el número del piso, en el caso de que tenga un piso, si es una casa no hace falta, y te da un número, suponete que te da un número 5, claro. Entonces, el número 5, lo que te dice en cuanto al hogar, uh-huh, no tanto a la persona, sino en cuanto al hogar, lo que te dice es que tiene algunas cosas positivas y otras que no son tan positivas. Entonces, en cuanto a lo positivo, la gente, por ejemplo, que vive en un hogar 5, es muy responsable. Es un hogar que genera curiosidad, o sea que hay gente de afuera que le interesa ver cómo es, conocer a las personas. Es un hogar donde tiene mucha inteligencia, o sea que es muy probable que la gente que vive en ese hogar sea muy estudiosa, que desarrolle algún tipo de profesión. Hay mucha imaginación, mucha capacidad, mucha paciencia, mucha tranquilidad. Y después lo que no es positivo, que sería lo negativo, puede ser que sea un hogar de mucha arrogancia, donde haya infidelidad en el hogar, donde vivan personas que a lo mejor son egoístas entre sí. Puede ser un hogar donde haya algún tipo de rencor también, no necesariamente del que viva, sino que puede traer rencor ese hogar por otras cosas, por otras personas que hayan vivido antes. Claro. Y puede ser un hogar muy aburrido, ¿no? Como que nunca pasa nada, siempre hay silencio, no se escucha música, la gente no se divierte, no se ríe. Son distintos puntos de vista. Bueno, sí, sí. Está interesante. Mira, el hogar es uno no lo tiene en cuenta, pero es algo fundamental en la vida de uno, de cómo se predispone a enfrentar el mundo lugar cada en el que mañana. Está, donde duerme, donde es su lugar en el mundo, ¿no? El hogar de uno. Sí, sí. Sí, más que nada también para tener en cuenta de muchas situaciones que pueden ocurrir en el hogar que vive la persona, como para entender del por qué, ¿no es cierto? Porque hay gente que le pasan cosas en su hogar y no entienden por qué. Entonces, la numerología en este aspecto te ayuda un poco a comprender ese tipo de situaciones que te puedan ocurrir o no, pero por lo menos te da, digamos, una pauta de cómo es el hogar y por qué es así, por qué vibra de esa manera. Está bueno para el momento de elegir dónde alquilar, ¿no? Sí, también. Eso te iba a decir, sobre todo que la gente lo tenga en cuenta para alquilar o para irse a vivir a algún lugar o para comprar una vivienda, para que tenga en cuenta cómo va a ser el hogar en cuanto al hecho de la permanencia ahí, ¿no? En el hecho de vivir. Bueno, voy a vivir aquí, ¿cómo va a ser? ¿No? En ese aspecto puede tener una idea. Y claro, sí, y es una guía importante, porque la energía que va a reinar en tu casa, sí, la verdad que es importante para vos que estás viviendo. Tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, para no pasarlo por alto. Y para la gente que va a entrar a ese lugar, ¿no? Sí. Sí, más que nada para que sepa la persona cómo va a ser el hogar. La, ¿sí?, gente que cree esto igual lo sabe y lo tiene muy en cuenta. Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con las vibraciones, la energía, esto del hogar. Lo mismo, hay gente también que utiliza la numerología para hacer determinadas cosas. Por ejemplo, a ver, me voy a casar, bueno, elijo tal fecha. Me voy a comprometer, bueno, elijo tal fecha. Voy a hacer un trámite importante, bueno, elijo tal fecha. Hay gente que aplica la numerología para ese tipo de cosas también. ¿Cuál sería el número ideal para elegir para hacer un trámite o casarse o lo que sea? Y depende de qué tipo de trámite. A ver, si es un trámite relacionado con la justicia, convendría elegir el número de la justicia. Ah, ¿para qué? Para, mira, que todo lo que tiene que ver con la justicia salga por ese lado bastante favorable. El número de la justicia es el número en las cartas de tarot, ¿no? Uh-huh. Es el número 8. En la numerología también. Entonces, supongamos que va a ser un casamiento o un compromiso, bueno, sería conveniente que fuera un número maestro, podría ser un 11 o un 22, ¿por qué? Porque son números, como hablábamos antes, más espirituales, que, claro, tienen otro tipo de responsabilidad. No quiere decir que la gente que no se haya comprometido o haya hecho un trámite fuera de estas fechas le vaya a ir mal, no necesariamente, le pudo haber ido mal por otro motivo. La numerología no tiene la culpa en ese caso. No. Ahora todos van a estar culpando, no lo sabía y me casé un número 5, ¿viste? Claro, me imagino la persona dice, yo me casé un número, un día 10. Ah, la numerología. No es así. Viste, teníamos que esperar un día más. Claro, te das cuenta por qué no fue mal por la numerología. No es así. Esto es más o menos como para que tengan un parámetro, para que beneficien a la situación positiva y para buscar todo lo positivo que se pueda para que eso se concrete de la mejor manera posible. Pero hay muchos matrimonios que han sido felices toda su vida y no se casaron ni un número maestro, ni siquiera han elegido un día particular. Fueron al registro, le tocó esa fecha, se casaron y listo. Y sí, es que yo creo que uno ya no puede elegir en el registro más o menos la fecha que se quiere casar, pero bueno. Claro, esto también es una cuestión del destino. Por ahí esas personas estaban destinadas a estar juntas y ser felices toda la vida, más allá de la fecha en que se casaran. Claro. O sea, bueno, pero si se lo puede ayudar al destino, mejor. Pero claro. Y yo siempre pienso que todo lo que sea pensar en positivo y ayudar a que esto pase de una buena manera, todo suma, ¿no es cierto? En ese aspecto me parece que hay que tener todas las herramientas como para poder ayudar. Después cada uno está la opción de tomarlas o no. Claro. Pero por lo menos están. Bueno, Ezequiel, la verdad que te hemos exprimido. Sí, qué interesante, sacamos un montón de cosas que no sabíamos, ¿no? Bueno, yo no tenía idea de todo esto. Claro, no. Con el material que se puede sacar en base a la numerología, ¿no? Claro, sí, y cosas importantísimas. Sí. Sí, cosas muy básicas como para que la gente tenga en cuenta y lo pueda sacar también en su casa, digamos, ¿no? Cosas sencillas, qué número es y en qué número vive, eso lo puede hacer muy fácilmente. Uh-huh. Así que es una herramienta más, como te decía. Bueno, entonces uno en la casa se puede poner a ver qué vibración tiene en su hogar. Sí, y si no, bueno, puede comunicarse con Ezequiel, obvio, que ya vamos a estar pasando el contacto. Vamos a reiterar el contacto para que uno pueda comunicarse telefónicamente con Ezequiel y hacerle las preguntas. Todas las preguntas que quieran. Te claro. Van a bombardear ese que... Pero bueno. Bárbaro, buenísimo. Bueno. Vamos cerrando entonces. Ezequiel, hablamos con vos la semana que viene. Dale, muchísimas gracias por el espacio y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Dale, Ezequiel, muchísimas gracias. Y bueno, que tengas una buena semana y ya nos comunicaremos el martes que viene. Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Que pienso en vos, fue amor. Frutas, verduras y semillas crudas en una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747. Del Bolsón. Bueno, muy interesante la charla con Ezequiel. Acá estamos sí. Escuchando la tanda de La Quinta. El jueves que viene vamos a tener a Robert, como estamos siempre. Hablando del zapallito, toca el jueves, ¿no? El zucchini, claro. Sí. Bueno, y vamos terminando el día de hoy, el programa del día de hoy. Hoy tuvimos mucho rock. Mucho rock, sí, lindo, sí, copado. Sí, nacional, internacional, empezamos recién escuchamos a Fabi Cantilo. Nada, vamos. Vamos a despedirnos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde con Juani. Con Paz. Acá en la producción, el jueves que viene estará Vero integrada al programa, como todos los jueves. A hablar con Robert. Uh-huh. Vamos a hablar con Robert. El martes que viene lo tendremos a Martín Armada. Recuperaremos nuevamente a nuestro poeta. Vamos a estar hablando de poesía. Vamos a estar con Barbie. Y bueno, más adelante, el jueves, diremos un poco más cómo se viene el fin de semana. Sí, una pequeña agenda cultural de lo que hay en la región. Muchísimas gracias por acompañarnos acá. Gracias, Tavo, en la operación. Gracias, Juani. Gracias a todos los que estuvieron escuchándonos esta tarde, que nos parloteamos todos. Sí, sí, que nos dejaron solas, pero lindo, estuvo bueno. Estuvo divertido, sí. En la tarde que viene, si algún oyente quiere venir a traerse unos mates, está buenísimo. Por va favor, a ser totalmente sí. recibido. Bueno, acá nos escucharon por la 103.5 en... Radio Goga. Los Ángeles de Goga. Está como la tanda, sí, Los Ángeles de Goga. Sí, bueno. Muchas gracias por estar ahí, viéndote de nosotras. Hasta el jueves.